¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión, la cual estamos haciéndola en distintos lugares. Ahí estamos cada vez en más lugares, aunque usted no lo crea. Pero antes de decirles dónde tanto estamos y por qué estamos y cómo que no estamos, permítanme presentarle a mi sexy co-conductora, Cris Mendoza. ¿Cómo estás, Cris? Hola, señor Campos, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien. No, pues lo que se ve ni se pregunta, eso podemos verlo en este preciso momento. Y saludos a todos los que se están incorporando, ya sea vía YouTube, que es uno de los canales tradicionales, vía Facebook. Ojo, porque en Facebook se supone que no ha empezado la transmisión, pero al parecer ahí la transmisión ya lleva más que suficiente rato empezando. Entonces, una disculpa si ven algunos problemas durante la misma, porque al parecer no tengo control de esto, pero trataremos de solucionarlo. Pero bueno, en lo que solucionamos estos detalles, Chris, ¿por qué no les platicas a la gente de qué se trata este bonito programa? Que llegamos, no es un aniversario, pero estamos en el episodio 18, tal vez tenga algo de importante, ¿verdad? Pues sí, cómo no, tiene mucho importante porque significa que nos hemos aguantado 18 episodios, Dan. Creo que es la relación más larga Bueno, que he tenido en mi vida, ¿eh? pues yo creo, yo también creo, ya 18 episodios. Eso significa 18 meses porque es una transmisión mensual. Si ustedes es la primera vez que nos sintoniza, pues bienvenidos y bienvenidas. En esta transmisión, en este programa mensual, lo que hacemos Dan y yo es curar internet. Ay, eso suena como médico, pero no. Lo que hacemos es revisar cuáles son las opciones y el catálogo que se brinda para ver, disfrutar, experimentar en línea, ya sea en servicios de streaming, a veces en canales de Facebook, en páginas de Facebook, en grupos de Facebook, en Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos compartido una cantidad importante ya de contenido que vale mucho la pena. Muchos de ese contenido todavía sigue en los diferentes canales. Algunos ya no están, se van bajando. Ustedes saben que la rotación de programación, en especial en Netflix y en Amazon Prime, en estos servicios de paga, pues van cambiando dependiendo de los intereses de las empresas, pero otras cosas que hemos, que sobre todo Dan comparte como películas antiguas que son de libre consumo, pues esos están todavía ahí. Hay algunos canales de YouTube que siguen ahí arriba, en Vimeo, en este Filmin Latino, etcétera, ¿no? Tenemos harta opción de series, de películas, de documentales, de videos cortos, de clubes de lectura, etcétera. Eso es Netflix and Chill. Exactamente, y de repente nunca habíamos hecho una edición temática, pero mencionábamos, bueno, 18 meses, ya es un aniversario, como tú bien mencionabas, Chris. Pues vale la pena tal vez que hablemos de algo que refleje la madurez que nosotros hemos alcanzado a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues tal vez no sea tan maduro porque vamos a hablar de temas para adultos. Efectivamente, entra la música funky, Sí. Bound Chicky Bound, aunque por cierto ya tenemos algunos programas, tenemos un top 5 del cine porno y uno acerca de la sensibilidad en el cine con Julián Hernández, y también hablamos precisamente de entretenimiento para adultos con Chris, con Rebeca, con Karime y creo que nada más, ¿verdad? Si no me falla la memoria, éramos nada más nosotros Éramos cuatro. nada más cuatro. Pero bueno, ahí nos pueden ver. Y por cierto, un detalle nada más, un comentario. Estamos también transmitiendo en vivo en cafein.com, diagonal Dan Campos. Ahí me encuentran. Un pequeño experimento. Al parecer el audio no está jalando también por allá, pero pues estamos viendo si podemos estar por esa transmisión. Si se cortan las señales porque de repente, ya necesito otra compu que jale mejor señal para transmitir todo esto. Pero bueno, y sabes qué, de hecho creo que sí voy a cerrar El Cafeín, fue un placer estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos allá. Nosotros seguimos con la transmisión. Saludos a Edly, que estuvo acompañándonos por allá. Y en lo que pasa eso, pues bueno, ¿qué creen? A ver, Chris, pues nosotros tenemos, como mencionaba, una recomendación o varias recomendaciones acerca de que ya tenemos la mayoría de edad en este programa. Y pues tú nos hiciste el favor de revisar algo que podría ser cómico, mágico, místico, libidinoso y hasta divertido, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de tu primera recomendación? Claro que sí, pues esta la encuentran en Netflix. Es una película coreana del 2008 que se llama Relato de una libido legendaria. No sé si se puso nervioso Dan o en realidad es que está enfermito. Denle chance, por favor, al muchacho. Es una comedia picante, excéntrica, romántica. En realidad es una película absurda, tipo Kung Fu Hustle. No sé si ustedes lo han visto, pero si ustedes disfrutaron Kung Fu Hustle, van a disfrutar muchísimo esta que se llama, se las repito, Relato de una libido legendaria. ¿De qué trata? Bueno, pues es un chavo que se llama. Bueno, empieza con una viuda que está muy cachonda. Necesita hombre. Entonces va con un tótem, un dios, y le pide, por favor, apiádate de mí. Y al tótem se le cae la nariz, que parece es muy fálico el asunto. Y con eso, digamos que la sirven numerosos hombres. Y ahí Órale. empieza como una leyenda, como una maldición, una leyenda, ¿no? Y entonces, al pueblo, a ese pueblo, pues le cae esta maldición en donde casi todos los hombres se van y el yin yang no está equilibrado. Entonces, hay una energía femenina súper fuerte. Esto significa que además de que hay muchísimas mujeres, hay hombres que no, pues, no la satisfacen, la verdad, los pocos hombres que hay no la satisfacen. Entre ellos está un chavito que se llama Byun, que además es bien feísimo el muchacho y es impotente. Entonces, pues el Byun está bien, bien cansado de que se burlen de él, de veras, bien cansadísimo. Entonces decide, no me acuerdo si decide o cómo se encuentra un monje sabio que le dice, le da el remedio, que es ir a este tótem y hacer ciertas cosas para quitarse la maldición de la, te iba a decir de la frigidez, ¿no? Pero de la impotencia. Y es muy chistoso, porque de ahí empieza, se desatan una serie de eventos, porque él es rebelde y no hace todo al pie de la letra, y sí, señoras y señores, hay consecuencias cuando ustedes no siguen las instrucciones y no leen las letras chiquitas y no les hacen caso. Entonces van a haber muchas boobies, van a haber muchas mujeres cachondas que hacen cosas ridículas por ser tomadas y poseídas por un caballero. Y no es porno, suena muy porno, o sea, llega un punto en el que es tan absurdo que podría ser cualquier película pornográfica, pero no es porno. Van a haber muchas Las boobies, eso instrucciones sí, y no leen las letras chiquitas y no les hacen y caso. pues cuerpos coreanos con la estética coreana. Dura bastantito, dura casi, o sea, no creo que dura por ahí de 2 horas. Entonces la pueden ir chiquiteando, ¿no? Yo me la chiquiteé porque de repente así como que ya me aburrí un poco, ya como, ¿por qué? Porque no, yo no soy tan fan de este tipo de comedias tan absurdas y tan absurdas, ¿no? Pero esta es la primera recomendación erótica, absurda, ridícula, cómica, musical. El final, cuando Dan Campos lo vea, ya lo puedo escuchar las carcajadas. Está muy chistosa. Ok, ahí lo tienen. Precisamente es la recomendación sensual, sexosa. Saludos a todos los que están incorporando. Rodrigo Díaz, que llegó a Periscope, me encantó su comentario porque dice: ¡Ey, ey, ey! Voy llegando, ¿de qué me perdí? Ah, se ve que está bueno porque entro y lo primero que escucho son viudas cachondas. Entonces, pues sí, efectivamente estamos hablando de eso, Rodrigo. Bienvenido. Saludos también en Netflix al buen Joel y al buen Jorge Arturo. Qué bueno que está escuchando todo. En Cafeína es donde tenía mis dudas si se escuchara, pero bueno, ese ignórenlo, es un canal de prueba. Pero bueno, Joel, por cierto, Joel nos va a estar acompañando la próxima semana donde tenemos algo que va a revolucionar la forma en la que se categorizan las películas en México. Así como lo escuchan, la próxima semana, el próximo martes, si todo sale bien, tendremos una charla con el buen Joel y pues nuevamente vamos a romper el internet en dos. Pero lo que lo hacemos, hagamos que el internet se multiplique todavía más gracias a estas recomendaciones, como nos mencionaba esta Cris. Ojo, porque efectivamente se recomienda para públicos poquitos más mayores. A Tale of a Sí, es Legendary para niños. Libido. Exactamente, de 17 años en adelante, es una película coreana, pues para que la puedan ver por allá. También el buen Agustín Galván, Duende Callejero, que se incorporó vía Periscope, un saludo por allá. Si tienen recomendaciones de películas como para gente más madura, mándenoslas y saben que aquí nosotros las podemos estar comentando. Pero bueno, en lo que eso Vas pasa, tú, dale. tenemos otras recomendaciones y saben que, curiosamente, voy a hacerla ligeramente de tos, perdón, pero ando recuperándome de una gripota que me estuvo pegando. Y me da mucho gusto anunciarles que otro de nuestros previos invitados, Julián Hernández, pues resulta que tenemos una selección muy interesante de él en Filmin Latino. Y concretamente de esta selección, yo les quiero recomendar una película que, les confieso, es la primera película que yo vi del director. La vi en un festival de Guadalajara hace más de 10 años, yo creo. Y es Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Y honestamente, es una película que a mí me dejó impresionado por la belleza que trae en el manejo de la lírica, de la narrativa. Y pues es de esas películas que si yo se la recomendara, no sé, a uno de mis primos, uno de mis hermanos, y me pidieran la sinopsis, pues sería, pues hay gente cogiendo y pues está como que muy bonita la estética. Hay una historia, pero es como que mística y medio pacheca, ¿no? Y efectivamente, esa es como que la forma resumida a mala manera. Pero sin embargo, básicamente es una historia de amor de tres personas a lo largo de distintos tiempos y de distintas encarnaciones. Todo con el toque que tiene Julián, con la sensibilidad que tiene en Encarnaciones la o cámara. diferentes vidas. Exactamente. Y se encarnan también Okay. porque las carnes se ponen con las carnes. Y efectivamente tenemos, bueno, de hecho, en lo que estoy dando esta explicación, estos cuates ya se están dando más besos y más besos que otra cosa. Sabroseando. Y básicamente los tres personajes que tenemos, y estoy leyéndolo, lo ven en la sinopsis, que son Kieri, Tari y Río, pues básicamente es una historia de amor entre ellos. Y va cómo se van reencontrando, tenemos elementos de la mística, porque de repente uno es, una es adorada como si fuera una diosa, y de repente, pues, ¿qué pasa cuando una diosa adquiere forma y cuerpo y carne? Pues quiere probar ¿cómo decirlo? Pues los beneficios que tendrían que ver con este factor físico. Y nuevamente, la historia, yo me acuerdo, mencionaba que la vi en un festival de Guadalajara en función de medianoche. Y yo me acuerdo que estaba súper desvolado después de ver como 5 o 6 películas el mismo día. Y gracias al manejo visual tan genial que se tiene en esta obra, pues la verdad yo estaba así con la atención bien latente. A pesar de que, oye, son dos tipos besándose, a mí qué me interesa, que salgan las muchachas. No, pero la narrativa es muy padre. Rápidamente, bueno, tienen esa película, la pueden adquirir para renta por $25. Y tienen básicamente buena selección del material de Julián Hernández, a la cual le mandamos un saludo si nos está viendo y si no, pues que nos vea y para que reciba el saludo. Tenemos 8 títulos disponibles y también tiene varios cortometrajes que se estrenaron precisamente ahí. Tenemos algunos cortos previos como Muchacho en la barra se masturba con furia y osadía, creo que es el nombre completo. Rabioso Seol, que ya mencionaba, El cielo dividido, Mil nubes de paz cerca del cielo, Amor nunca dejarás, bueno, y no, y títulos larguísimos como es el cine de Julián Hernández, y varios cortometrajes, tres que se incorporaron precisamente dentro de este catálogo, pero mi recomendación es Rabioso Sol, Rabioso Cielo, y efectivamente para que vean que somos incluyentes, no es únicamente acerca de relaciones cómicas, de relaciones amorosas, pueden ser relaciones carnales como las que estamos viendo en este caso. Rabioso Sol, Rabioso Cielo es mi recomendación. Muy bien, Dan. Bueno, pues, sí, dígame, me está hablando, Perdón, porque adelante. se Me voy tosió. a apagar poquito el micrófono para toser a gusto. Tú continúa. Ah, ok. Bueno, pues no resultó el apagamiento del micrófono porque lo escuchamos de todas maneras, señor Campos. Pero bueno, no importa. Les quiero hablar de una técnica de. Bueno, una tendencia en videos de YouTube y otros medios que seguramente muchos de ustedes ya conocen y ya siguen, la verdad es que yo no lo conocía, que se llama ASMR. ¿Y por qué la incluyo en esta onda cachonda? Pues porque para muchos es muy cachondo, muy cachonda esta técnica. La ASMR es digamos que una corriente que surgió. Que se trata de sonidos y de experiencias que resaltan los sentidos. De hecho, les voy a decir qué significa ASMR. Si lo encuentro, gracias por haber cerrado la nota, ¿verdad? Perdonen ustedes. Bueno, se llama, es Autonomous Sensory Meridian Response. Y dicen que es un orgasmo de la cabeza, un que lo escuchas y entonces tus sentidos se alteran de tal manera que tienes un orgasmo. Es muy placentero. La verdad es que esta técnica se utiliza mucho y es muy conocida porque les ayuda a dormir a mucha gente. Entonces, muchos son susurros, se habla en susurros y se utilizan micrófonos 3D y micrófonos muy, muy potentes para hacer resaltar los sonidos. Y no todo el mundo es susceptible a reaccionar de esta manera, que es con escalofríos, sientes algo. Entonces, hay gente que sí es susceptible y hay gente que no siente absolutamente nada. Hay un par de chavas muy populares en YouTube que se llaman, bueno, María, que está en Gentle Whispering ASMR, y hay otra chava que se llama Frivolous Fox ASMR. Ellas dos hacen, o sea, sonidos de diferentes cosas y como ustedes pueden ver en el video, tienen estos micrófonos que son una cosa así redonda y entonces empiezan con el audio aquí y luego se van acá y entonces sí vas escuchando el cambio y el sonido este envolvente que está muy interesante. Y bueno, alguien en la red nos hizo favor, aquí pueden ver a María, que está en este micrófono, y si se fijan, está diciendo a lo mejor cualquier tontería, hablando de brochas, y está haciendo sonido con brochas. Entonces, hay una persona que nos hizo favor de recopilar muchos ASMRs y los categorizó. Y les quiero pasar la parte erótica, que se llama es www.sleeptalkdown.com diagonal erotic-ASMR diagonal. La estamos viendo aquí en pantalla y son diferentes videos de diferentes fuentes, casi todos de YouTube, en donde de alguna forma u otra es erótico el asunto, ¿no? Está interesante, vale la pena explorar este tipo de dinámicas y de nuevas. Pues vamos a llamarlo técnicas y manifestaciones, que sí está causando toda una corriente. De hecho, hay lugares en Nueva York, por ejemplo, y creo que aquí en México, que te dan experiencias sensoriales y que tiene mucho que ver con el ASMR. Esa es mi segunda recomendación para ver cuando eres mayor de edad. Curiosamente es una recomendación para ver, pero más que nada para sentir. Exactamente. No, y es curioso Cositar. porque le preguntaba a Chris cuando estábamos haciendo previo a esto, pues qué carajo. O sea, yo así como que cuando me decía las siglas, yo asentía así como que, ah, no, sí, claro, sí, no, es. Di algo más para ver si con eso me da un pitazo de qué carajos estás hablando, porque la verdad no tengo idea. Pero es interesante porque a final de cuentas recordemos que el erotismo pues no únicamente tiene que ver con los ojos y me llamó mucho la atención precisamente con el rollo del sonido porque efectivamente es lo que pues muchas veces te puede prender mucho más. Y no sé si se acuerdan de la película Amigos de Intouchable, la francesa, que él tenía, le decía, oh, enfócate en los oídos, ¿no? Porque pues, no tenía sensibilidad y entonces pues, sentía la parte erótica por medio de las orejas. Y bueno, pues algo así. De hecho, hay un canal en Facebook en donde las celebridades hacen whispering y Salma Hayek se comió una tostada haciendo Dime que es una whispering. tostada de pata. Ay, sí, no, Una ya sacando las filias. Sacando tostada las filias, ¿no? Con todo lo que da. Pero bueno, vamos a pasar a temas tal vez poquito más santos, no se preocupen, o sea, no, no, no santos de santificar, sino de santo Dios, ¿qué carajos vamos a ver a continuación? Les voy a traer una historia bien inocente que probablemente ustedes ya conozcan, ¿no? Y en este caso, bueno, es una historia, no sé si tú has escuchado hablar acerca de Edipo, Cristina. Yes. Y bueno, pues sabemos que es una historia clásica que ha sido trasladada en distintas ocasiones precisamente para, no sé si decir para el disfrute de la audiencia, sino pues para el aprender, porque más que nada hay una lección sobre todo ahora sí que la vida, obra y obra, ¿no? Sobre las tragedias que están dentro de este personaje. Pero bueno, resulta que alguien que se llama Jason Wisnow hizo una reinterpretación de la historia que pueden encontrar en Vimeo, y es un cortometraje bastante interesante, el cual lo van a ver ahorita porque se tiene el warning. Tengan cuidado, advertencia, porque incluye escenas de alta sensualidad. De alta sensualidad entre vegetales. ¡Ah! Y ahí lo podemos ver precisamente cómo está. ¿Qué dirán los veganos, Dan? No, pues sí, como que se la quieren echar, ¿no? ¿A poco no se ve hasta más antojable? ¿Ya viste qué frondosa está? ¿Es una manzana o es un jitomate? Es lo que sigo sin entender. Según yo es un jitomate, Y ahí tenemos a Edipapa, Edipo en forma de papa, pues viendo qué es lo que está ocurriendo por allá. Y más que nada es muy interesante el juego. Obviamente es un cortometraje con tintes más cómicos. Sin embargo, voy a toser. Perdón. Me encanta el juego y el manejo que tiene a través de la técnica del stop motion para dar con los puros movimientos este juego de sensualidad que les mencionaba. Y es que tenemos, esto no están para saberlo ni yo para contárselos, pero los vegetales ahí ya no tienen, la papa y el jitomate ya no tienen ropa ahí, ¿eh? Y con la, vean cómo se están acercando ahí con, ay no, ya se le puso encima la papa, ¿eh? tenemos los avisos. Eso. Y nuevamente, gracias al manejo tan efectivo que tenemos de en este caso de los movimientos, es muy interesante porque pues te transmite este juego de sensualidad. Y nuevamente es una animación en stop motion. La historia la pueden, si la averiguan, si ya se la sabían, no importa en realidad, porque lo más relevante es ver cómo es contada en esta nueva manera, con tintes humorísticos, a pesar de que es una tragedia a final de cuentas, pero pues lo más interesante, y me dan ganas de volvérselos a poner, porque pues sí se pone cachondo el asunto con acá con los vegetales. ¿Ya viste el escotote que traía? No, ¿Doña pues, Manzana? Doña Jitomate o Doña, bueno, ya, esas cosas, ya hasta se me antojó echarle una ensaladita. ¿Doña Vegetal Rojo? Sí, ya está, rojos nos estamos poniendo ahorita con esa cuestión. Pero bueno, es la recomendación, búsquenlo como Oedipus o Edipus, así, y es, no creo que necesiten los subtítulos, aunque pues bueno, a final de cuentas lo más interesante es verlo y disfrutarlo. Sería mi segunda recomendación, más saludable que una dieta balanceada. Pues muy bien. Ya, mi última recomendación es un clásico de 1992 que encuentran también en Netflix y que se llama Damage, que es una película con Jeremy Irons y Juliette, una muy, muy joven Juliette Binoche. Ambos se ven muy jóvenes, pero Juliette se ve súper mocosilla. Y bueno, se supone que está muy, muy jovencita, tendrá en la película unos 20 poquitos, ¿no? Híjole, es una película fuerte, es sensualona, pero es un poquito como Atracción Fatal, ¿se acuerdan de esa época? No sé por qué la relaciono con esta parte. Pues fuerte y un poquito de drama, en donde él es un ministro de inglés, obviamente, que conoce a la novia, la nueva novia de su hijo, que es esta malita de su cabeza, Binoche, y pues, ¿qué creen? Piensen mal y acertarán. Pues tienen un romance. Y no les quiero contar mucho porque es fuerte, es interesante, les digo que es un clásico y hay escenas bastante eróticas entre ellos dos, de repente unas como muy raras. La neta, yo creo que con la distancia empiezas a ver como que el ritmo y ciertas cositas decías, ¿y eso qué? O sea, no entiendo muy bien cómo fue la conexión entre ellos dos, ¿no? Lo que los mantiene unidos. Y ella sí cuenta más su historia personal y por qué ella está tan dañadita, vamos a llamarlo. Pero de él no sabemos demasiado. Entonces, yo se las recomiendo, está en Netflix y no voy a decir más. La tienen, búsquela como Damage, efectivamente, Netflix, película de 1992 con el joven Alfred, bueno, perdón, Jeremy Irons y Juliette Binoche. Fíjate Alfred. Que honestamente sí, o sea, sí se ve bien, bien morra. Hasta la veo y así como que el tradicional pensamiento de un hombre viejito así de que, ay, ya esa cuando crezca. No, espérame un momento, ella ya creció, de hecho es mayor que yo. Y muy, mis respetos. Y es divina, no, está es divina. Una personalidad mira. Y una... No solo la personalidad, sino una presencia, yo creo que impresionante. En Morelia tuvimos oportunidad de verla hace, creo que un par de años o tres años, cuando se presentó Nubes de María, pero la verdad, ahí la tienen en Netflix, Damage, así es como la encuentran ustedes. Pero bueno, saludos sí, a no los... Sí, no es para niños. Desde luego. Bueno, saludos nuevamente a todos los que nos siguen acompañando en estas transmisiones. Favor de avisarme si encuentran algún pequeño detalle de error con... ¿Cómo se dice? Con la transmisión, con el audio o algo, el buen Rick, el buen Rich, Rick, Rich, no, el buen Nightboy, dice que, es Nightboy, perdón, el buen Zico, que hablemos más, sí, pues seguimos hablando de esto, pero el mensaje nos lo mandó hace varios minutos, perdón, están llegando con un poquito de delay, pero bueno, y bueno. ¿Qué hablemos más de qué tal? Pues del tema, yo creo, más bien, porque no especificó, pero bueno. Ok. Ahora, ojo, porque yo les voy a dar una recomendación. Ustedes probablemente puedan decir, qué fraude, yo quiero ver cine cachondón, yo quiero ver porno y esas cosas. Una pequeña comentario y observación. Honestamente, si necesitan ayuda para encontrar porno en internet, creo que están muy mal. Porque creo que no saben que the internet is for porn, entonces son esos detalles. Y un consejo que yo me... Bueno, no sé si es consejo o advertencia, que yo les iba a decir nada más a los Patreons, pero para que vean que tenemos confianza, para que se animen, ándenle ustedes a que sean Patreons. Pues, okay. Un detalle. Saludos a Rodrigo Díaz, que dice que en Periscope todo está bien. Gracias, carnal. Ustedes saben que YouTube y la mayoría de los sitios como Facebook, donde también estamos transmitiendo este video, si tú subes videos con cierto contenido, te los censura o te los pasan a las categorías únicamente para adultos. Y, por ejemplo, también ustedes saben que si hacen ediciones donde toman materiales, por ejemplo, de películas de otros lados, música de alguien más, pues ustedes saben también que se los van a botar, ¿no? Pues todo ese contenido resulta que mucho se publica en Vimeo. Entonces, si ustedes buscan Vimeo, aunque muchos digan que es para cineastas, no me hagan caso, no me lo crean, no vayan a buscarlo tampoco, pero en Vimeo van a encontrar un chingo de porno, perdón, muchísimo cine sensorial, que está siendo compartido ahí y que pues tal vez si ustedes no saben que existen sitios como Pornhub o cosas por el estilo, pues no sé, nuevamente, no sé qué han hecho en su vida en internet, no porque lo estén buscando, pero bueno, es la fuente más fácil. Pero bueno, ya, hablando de Vimeo, de donde ya les recomendamos algo, este es un cortometraje que es un teaser psicológico, un thriller psicológico bastante interesante y la producción es bastante buena, creo yo, en el cual pues... ojo, porque este sí es not safe for work, o literalmente, como aquí lo dicen las siglas, no apto para todo público o no apto para que lo vean en trabajo, que se llama The Rage o La Furia. Y básicamente tenemos la historia entre dos personas, y más que la historia que ocurre entre ellos dos, es un hombre y una mujer. Lo que se trata esto es acerca de la relación que tenemos entre el sexo, la violencia... Y la pasión que puede surgir precisamente por el enojo. Así que las pasiones más altas o las más bajas, por decirlo de alguna manera, cómo pueden irse redireccionando. Y le voy a adelantar un poquito porque es el cortometraje completo, lo pueden encontrar. Si fijan, ahí ya tenemos algunos elementos visuales que nos están indicando precisamente como que la frustración o la misma violencia a través de armas blancas. Y sin embargo, esto, ojo porque quiero ver... ay, espero no adelantarme mucho porque sí se puede ver Ay, bueno, esto todavía está un poco apto, no le voy a mover más. Tápate a los ojos, Chris. Tápate a los ojos. Pero bueno, tenemos hasta situaciones un poquito más explícitas. Hasta ahí le voy a dejar, no crean que le voy a adelantar mucho más porque también les puedo quemar parte de lo que es la historia. Pero lo interesante del caso es que las actuaciones y la producción están bastante decentes considerando que nuevamente son producciones más independientes que tal vez no tengan cabida. Ya vimos en Filming Latino producciones de cortometrajes de gente ya respetada con una trayectoria como el caso del buen Julián, que ahí lo tenemos, un saludo si ya se incorporó a vernos y si no, cuicuri, pero en trabajos más amateurs o tal vez que no busquen una mayor difusión, pues lo pueden encontrar en Vimeo. Entonces esta es una producción de Bursell Productions, es la, llamémosle la agencia o la casa productora que lo hizo, y la producción yo creo que es bastante interesante. Nuevamente, lo más importante que tenemos aquí es precisamente la relación entre la pasión y la violencia. Y bueno, tiene los talentos de gente como Jeffrey Moore y Sofía Lapaglia, que son precisamente los personajes principales que estamos viendo en estas escenas. Y pues yo creo que por esto sería, por lo pronto, mi última recomendación. Pues muy bien, a todas las personas que nos se han unido, les decimos que esta transmisión es la número 18 y por eso hicimos una compilación de contenido para adultos, no precisamente porno, y para que lo vean, ahorita que ya dejemos de estar en transmisión en vivo, ahí se va a quedar de todas maneras, y de todas maneras en churrosypalomitas.com pueden ver ustedes, pónganle ahí Netflix and Chill, o en chrismendoza.com.mx, en la columna de la derecha van a ver ahí la temporada completa en Amanecer Chill, que les va a llevar a Churros y Palomitas, en donde pueden ver todos estos 18 programas. Exactamente, ahí lo tienen, lo pueden encontrar tanto en Churros y Palomitas como en chrismendoza.com.mx, que ahorita estoy haciendo tiempo para esperar a que se cargue la sección. Efectivamente, aquí lo tenemos y ahí lo tienen. También tienen el podcast de Blanola para que lo busquen, Netflix and Chill, todas las recomendaciones. Y como les mencionaba aquí también en la entrada del post, tienen los links precisamente para que puedan acudir directamente tanto a los trailers como a las obras que estamos recomendando en esta cuestión. Rodrigo Díaz nos está diciendo que si así se puso el episodio 18, él ya quiere que lleguemos a la emisión 69. ¡Uy! Interesante, muchacho, muy interesante. Ahí vamos a ver cómo se pone el asunto, Dios mío. Ya espérese está. A la 21, está más cercana. Dentro de 3 episodios, ¿no? Bueno, y con ya vamos a dar hasta clases de numerología o algo por el estilo. Yo ya prácticamente también le voy a dar el cierre del programa, pero les recordamos que si quieren apoyar este tipo de propuestas, no se las voy a hacer de todos. Perdón. Pero en www.patreon.com/churrosypalomitas ustedes pueden dejarnos su apoyo y un agradecimiento primero que nada desde luego a todos los que nos han estado apoyando desde los niveles de productores, productores asociados, productores ejecutivos, coproductores y todos los demás. Y un detalle nada más, por favor revisen sus esquemas de pago porque ya vamos casi por el 6º mes consecutivo en el cual tengo que estar acarreando gente porque estamos por debajo de la meta para que este programa de Netflix and Chill sea costeable. Para que sea costeable tenemos que llegar por lo menos a los $100. Y nuevamente por los rebotes de tarjetas, tristemente, un agradecimiento a Lau que ella ya me dijo, no, ya me puse al corriente, ya chequé todo qué onda, ya falta que se vea reflejado. Pero nuevamente estamos por debajo, ya habíamos superado, ya íbamos por los 120 y tantos dólares acumulados. Estamos en los $85 por debajo. Y sin embargo aquí estamos ofreciéndoles este programa porque pues les agradecemos desde luego su apoyo y a pesar de que estemos por debajo de la meta, esperemos que esto ya se reincorpore nuevamente, por favor y háganle el ajuste. Pues estamos aquí para traerles programas de variedad, recuerden por favor chequen sus tarjetas y si quieren apoyarnos a ustedes pues aquí en www.patreon.com/churrosypalomitas. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Chris, ¿algo más que tú quieras recomendar? Bueno, ya dijiste que te pueden encontrar en Chris Mendoza, ¿verdad? Sí, en Chris Lata, en redes sociales, y empezó el Tour de Cine Francés, bueno, empieza mañana el Tour de Cine Francés, y seguramente va a haber más de una película interesante, ya he visto 3, hay una que se llama Sin Huella o algo así, que va a causar mucha polémica, y yo se las dejaría para ver. Y vamos a ver qué más nos sorprende, con qué más se nos sorprende. Vayan a ver a Ana y Bruno. ¡Ay, qué bonita! Para poder seguir incentivando la animación mexicana. Y recuerden que la animación no es únicamente para niños, a pesar de que pueden verla los niños. Por favor, no se escandalicen porque los muñequitos traen temas adultos. O sea, ustedes no han visto animación japonesa por lo visto. Ni han visto porno por lo mismo. No, que nada, perdón, se me quedó clavado el tema todavía por ahí. Ay, se me quedó clavado el tema por ahí, es un poco raro eso, pero bueno. Suena muy feo, muy feo. Y yo espero que entre esta semana y la que siga salga el podcast sobre Ana y Bruno que estoy guionando ahorita. Ahí vamos a tener una discusión porque yo soy de la minoría que... ¿La odiaste? No lo odié, pero tengo muchas cosas que criticarle y me da tristeza porque honestamente quería, no que me fascinara, pero bueno, eso no lo discutiremos aquí, lo hablaremos tal vez a detalles después. Gracias por acompañarnos, ella es Chris Mendoza, yo soy Dan Campos y esto fue Netflix and Chill. Y vamos con los créditos de salida. Bye.